A las 9 de la mañana y 5 minutos, les damos la más cordial bienvenida y deportiva a las voces escolares, hoy a cargo del Liceo de Talento Deportivo Táchira, María Lara, en su edición número 12 de la temporada 2022-2023, a través de Radio Nacional de Venezuela, canal regional en el Táchira, RNB 105.7 FM, transmitiendo en vivo y en directo desde sus estudios, ubicados en el edificio CAN TV del sector Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es 23 de mayo, a nivel mundial se celebra el Día contra el Melanoma, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Desde Voces Escolares, nos hacemos eco de la recomendación de las y los especialistas en la materia. Realizar la visita anual al dermatólogo para revisar los nevus o lunares y aprender a realizarse un autoexamen. Además, tengan muy en cuenta protegerse de la exposición al sol. Por otra parte, en nuestro país, hoy, 23 de mayo, se conmemora el Día de la Flor y el Ave Nacional. Ambos son símbolos naturales de nuestra Venezuela. Y la invitación es protegerlos siempre, a conocerlos y difundir su valor en la variedad de flora y fauna que abunda en nuestra tierra bendita. A continuación, presentamos el colectivo que hace posible este espacio radial. Ante los micrófonos, Victoria Costa, del segundo año, Liceo de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Y Ariadna Vivas, del quinto año, Liceo de Talento Deportivo Táchira, María Lara. En la presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar. En los controles, Romaín Carballo. En la producción del libreto y la musicalización, Amandi Durán, proyecto Radio Talento Tu Voz Escolar. En la movilización de las comunicadoras del Liceo de Talento Deportivo Táchira, profesora Libertad Cardel. Efemérides de la semana, Victoria Acosta. Avance deportivo, Victoria Acosta. Cuentacuentos, Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. El avance informativo a cargo de Unidad Educativa Nacional Córdoba. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voces Escolares. Tome nota del número que lo pondrá en comunicación con la cabina de Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM. 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Hoy, en Voces Escolares, estaremos hablando de lo que más nos gusta a los atletas, el deporte. Es por ello que tendremos la participación de la profesora Wendy Arévalo, directora de nuestro querido Liceo de Talento Deportivo María Lara. Todo esto y más hoy en Voces Escolares, a cargo del Liceo de Talento Deportivo María Lara. Ustedes están en sintonía del canal regional en Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, con acento tachirense, y el programa Voces Escolares, hoy a cargo del Liceo de Talento Deportivo Táchira, María Lara. Les invitamos a seguir en nuestra compañía y a establecer contacto a través del número 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Ustedes están en sintonía del canal regional en Táchira del Sistema perdón, quise decir, del Sistema Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, con acento tachirense, y el programa Voces Escolares, hoy a cargo del Liceo de Talento Deportivo Táchira María Lara. Les invitamos a seguir en nuestra compañía y a establecer contacto a través del número 0276-353-0957. Repito, 0276-353-0957. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera Isis Nazaret Vivas, quien estará con nosotros a partir de este momento en la cabina. Muchas gracias por recibirme de esta manera y pues de verdad agradezco inicialmente la invitación al estar aquí. Anteriormente hemos escuchado el segmento, en el anterior segmento escuchamos el radioclip Nuestro Himno, de la serie Yo Amo Mi País, a propósito de celebrarse este próximo jueves 25 de mayo el Día Nacional del Himno, o el Día del Himno Nacional, Nuestra Gloria al Bravo Pueblo. Este radioclip es una producción del proyecto Radio Talento, en las voces de los estudiantes Victoria Chacón, Unidad Educativa Simón Rodríguez, Génesis Rangel y Emily Boscan, del proyecto Tu Voz Escolar. Ya son las 9 de la mañana y 19 minutos. Es momento de enviar nuestro acostumbrado saludo fraterno, deportivo y radialista al personal docente. Entrenadores, administrativo de apoyo, madres elaboradoras y estudiantes atletas del Liceo de Talento Deportivo María Lara. De igual manera, va nuestro saludo para quienes nos sintonizan a través del dial 105.7 FM de RNB Táchira. Muy especialmente, saludamos a estudiantes y docentes de las instituciones educativas que conforman el proyecto pedagógico y tecnológico Voces Escolares. Como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar con la profesora Wendy Arévalo, directora del Liceo de Talento Deportivo Táchira. Bienvenida, profesora, a nuestro espacio. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos escuchan, a los radioescuchas, a las personas que conforman Voces Escolares y en especial a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Talento Deportivo María Lara. Excelente. Profesora, se va acercando el fin de año escolar 2022-2023. ¿Cuáles han sido los avances obtenidos en materia deportiva por parte del Liceo de Talento Deportivo? Bueno, Isis, realmente hemos obtenido, este año ha sido un año muy fructífero en el ámbito deportivo. Luego de esta pandemia, ¿verdad?, hemos podido elevar el nivel deportivo de nuestros estudiantes atletas. Gran parte de nuestros estudiantes han obtenido resultados en las diferentes competencias en las que les ha tocado enfrentarse, obteniendo los primeros lugares, dejando en alto nuestra institución y demostrando así el esfuerzo, la disciplina y la constancia que todos hemos puesto para obtener y ocupar un lugar dentro de lo que es el ámbito deportivo. De hecho, en la actualidad tenemos el 60% de nuestros estudiantes conforman la selección del Estado. Un ejemplo es que el 90% de la selección del Estado en judo está conformado por los estudiantes de la Escuela de Talento Deportivo. Entre eso estás tú, Isis. Sí, de esa forma exactamente. Nosotros creo que varios atletas, estudiantes atletas, conformamos parte de la selección del Estado y yo siento que ese ya es un logro bastante grande. Y pues bueno, seguimos. Este año egresa una nueva promoción de bachilleres, la cual forma parte la amiga Ariadna Vivas, quien hoy me acompaña en cabina. Hablamos al respecto. ¿Cómo se están portando los futuros bachilleres de la República? ¿Cómo van su rendimiento académico y el nivel competitivo? Bueno, ahí sí te cuento. Hasta los momentos, en cuanto al comportamiento, me siento orgullosa de ellos. Considero que es un grupo de estudiantes muy colaborador, ellos muy organizado, es una promoción de jóvenes, ¿verdad?, que siempre se han identificado, tienen un sentido de pertenencia con la institución y están trabajando para, antes de irse, dejar un legado dentro de la institución. En cuanto a al rendimiento académico y deportivo, están trabajando fuertemente, preparándose para cerrar con éxito esta etapa tan maravillosa, y es importante resaltar el compromiso que han demostrado con nosotros y con ellos mismos, principalmente cumpliendo hasta la fecha con todos sus compromisos académicos y deportivos y conductuales con responsabilidad. De verdad me siento bastante orgullosa porque gran parte de esta promoción forma parte de la selección del Estado Táchira. Te coloco un ejemplo, Ariadna Viva, su campeona en los 200 y 400 metros planos, por mencionarte una, y que pronto nos estará representando en los Juegos Nacionales. Qué bueno, profe, me alegra mucho que de verdad pues tengamos buenos logros en la institución. Entonces, pues seguimos, por supuesto. Es gratificante escuchar sus palabras y de seguro también lo es para las chicas y chicos de la promo número 32. ¿Cuándo inicia el proceso de captación de nuevos talentos? Ya estamos trabajando fuertemente en este proceso, haciendo primeramente el censo y visitando las instituciones educativas que egresan estudiantes en sexto grado, para que conformen, ¿verdad?, la nueva selección de estos talentos deportivos. Es importante resaltar que tendremos la apertura para quinto y sexto grado, así como para primer año. No obstante, para aquellos estudiantes que estén o aquellos jóvenes que están interesados en formar parte de nuestra institución, pero que estén de segundo a quinto año, para ese grupo de estudiantes se les está solicitando el haber obtenido ya tener una disciplina deportiva específica y tener un currículo deportivo. Entonces, de igual manera, quienes estén interesados pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra red social en Instagram, UETDT Piso Talentos Deportivo, o a través de mi número telefónico 0424-715-2883. De igual manera, los invito para que se dirijan a nuestra sede, la cual está ubicada al final de la Avenida España, frente al estacionamiento de la Plaza de Toro, donde gustosamente lo atenderemos. Entre los requisitos te pudiera mencionar fotocopia de la cédula de identidad del estudiante y de su representante, constancia de niño sano, electrocardiograma informado, una foto tipo carnet del aspirante y una foto tipo carnet del representante, una carpeta marrón y 10 hojas blancas, con el boletín de su segundo momento pedagógico, para nosotros poder tener la base de lo que va a ser este proceso. Y dentro de las disciplinas te puedo mencionar, tenemos ajedrez, atletismo, ciclismo, gimnasia, judo, natación, levantamiento de pesas, para que los que estén interesados pues puedan visitarnos. Excelente, profe. En el nuevo año escolar, ¿qué ofrecerá el Liceo de Talento Deportivo a los nuevos ingresos y quienes continuaremos cursando estudios en él? Pero esa respuesta se las da Ariadna Vivas, quien se suma a esta entrevista y, por supuesto, a nuestra audiencia. El regreso de la pauta musical. Sigue en nuestra sintonía. Ya regresamos con la profesora Wendy Arévalos en Voces Escolares, a través de la señal que recorre la patria, RNB 105.7 FM, con acento tachirense. 9:36 a.m. Seguimos en Voces Escolares. Estamos en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar, del canal regional del Táchira, en Táchira, de Radio Nacional de Venezuela. Le recordamos que estamos en la entrevista con la profesora Wendy Arévalo, directora del Liceo de Talento Deportivo María Lara. Profesora, en el anterior segmento dejamos una pregunta al aire. Dejaré el micrófono a mi compañera Ariadna Vivas para que ella se formule de nuevo. Buenos días, profesora Wendy. Gracias por estar con nosotras en cabina. Buenos días. Retomando la pregunta en la cual dejó nuestra compañera Isis Vivas, profesora, cuéntenos, en el nuevo año escolar, ¿qué ofrecerá el Liceo Deportivo a los nuevos ingresos y a quienes continuarán sus estudios en él? Bueno, Ariadna, te cuento. Tenemos un proyecto para poder establecer un programa, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Una sala de musculación donde tenemos una serie de equipos que le va a permitir a nuestros estudiantes atletas poder prepararse bajo la supervisión de los entrenadores que están especializados en las diferentes disciplinas y tratar de orientarlos a ellos, ¿verdad?, para que puedan fortalecerse en su musculatura, que ellos puedan desarrollar fuerza y que les va a permitir no solamente a nuestros entrenadores fortalecer aquellas debilidades que pudiera presentar nuestros atletas, sino también poder establecer actividades de autogestión con esa sala de musculatura que nos va a permitir autogestionar y fortalecer las áreas de alimentación, atención médica y psicológica dentro de la institución. Maravilloso, profe. Anhelo y anhelamos todos los atletas que se cumplan los proyectos y las metas previstas. Estamos convencidos que hay interés por parte de jóvenes por ingresar al Liceo de Talento Deportivo. Justamente quisiera que nos explicaras, ¿en qué consiste un buen rendimiento para la institución? Para nosotros es importante que nuestros estudiantes se formen de manera integral. El rendimiento debe ser equitativo, tanto en lo académico como en lo deportivo. Y buscamos prepararlos a ellos en valores, no solamente en el área deportiva, porque pudiera ser que nosotros nos enfocamos solo en eso, no. También nos enfocamos en sembrar valores de honestidad, respeto, trabajo colaborativo, que ellos puedan darle importancia a todas las áreas de su vida, sobre todo en el deporte. Y dígame, profe, la parte académica y deportiva deben tener el mismo rendimiento, ¿cierto? Por supuesto. Ambos aspectos, tanto lo académico como lo deportivo, deben ir a la par. Es que ellos puedan ser excelentes en lo deportivo, trabajar así como un atleta sin disciplina no es un atleta, y esa disciplina o esas todo eso que aprende en la parte deportiva también lo debe poner en práctica en el área académica. Por lo tanto, esa disciplina debe ser de manera integral, académico, deportivo, y yo le sumaría la parte conductual. Y dígame, profe, ¿cuántas pruebas deportivas se realizan en el año escolar y qué pasaría si el estudiante no cumple con el rendimiento estipulado? Las pruebas de aptitud física, ¿verdad?, que nosotros aplicamos, tienen como finalidad medir y valorar las diferentes condiciones que presentan nuestros estudiantes. Dentro del momento que el estudiante ingresa, se le aplica la primera prueba. Y durante todo el año escolar se hacen evaluaciones. Para ello se realizan 3 pruebas de aptitud física. Desde el momento que ingresó, ya tenemos un margen, o sea, un inicio de cómo viene ingresando nuestros estudiantes. Y durante el año escolar se ve sometido a 3 pruebas de aptitud física para poder visualizar cuáles han sido sus mejorías en la parte deportiva. De no aprobar o de ver que no tenemos los resultados, lamentablemente el estudiante perdería su condición de talento deportivo y tendría que solicitar cambio de ambiente escolar. Excelente, profe. Ahora, para finalizar, su mensaje al personal que hace vida en nuestra escuela deportiva y en especial su mensaje a nuestra promo, la número 32. Bueno, primeramente agradecida con Dios por la oportunidad de estar al frente y de dirigir tan prestigiosa institución, aunado al excelente trabajo que cada día realiza el personal docente, administrativo, personal de apoyo, entrenadores y aún los estudiantes que conforman esta hermosa familia. De verdad quiero darle las gracias por todo el apoyo, porque creo que este trabajo se ve visualizado por el aporte que cada uno de nosotros damos para sacar adelante a nuestra institución. A mis hijos, como les digo yo siempre, tú eres testigo de eso, a mi promo 32 les deseo lo mejor, los insto para que sigan trabajando, ya estamos en la recta final, estamos a pocas semanas para culminar y de verdad les deseo que lo hagan con ganas, que ustedes puedan culminar con éxito. Es necesario cerrar con broche de oro, siendo los mejores en todo. Algunos tendrán que viajar a los nacionales y sé que vendrán triunfantes porque sé que son los mejores. Creo que ustedes tienen un potencial y vuelvo y se lo reitero. Esta promo 32 está conformada por campeones. Muchas gracias por sus palabras, profe Wendy. Escuchaban a la profesora Wendy Arevalo, directora del Liceo de Talento Deportivo Táchira María Lara. Isis, ¿qué tenemos en pauta musical? Tenemos un pasaje titulado Saludo a Varinas, de Héctor Valero y Moisés Torrealba, interpretado por Cheo Hurtado. 22 de mayo de 1764, nace Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una ciudad venezolana y capital del estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Fue mudada por última vez y rebautizada con el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, el 22 de mayo de 1764, y sería renombrada en junio de 1846 como Ciudad Bolívar. ¡Feliz cumpleaños 259 a la histórica ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, cuna del Congreso, que permitió sentar las bases para liberar a estas tierras! ¡23 de mayo de 1899! Revolución liberal restauradora, o la invasión de los 60. Se conoce como Revolución liberal restauradora, Revolución restauradora o la invasión de los 60, a la campaña militar que tomó lugar entre el 23 y el 23 de octubre de 1899 y que inició una guerra civil en Venezuela. Representó la primera participación masiva de los andinos en la política nacional y la finalización de la hegemonía del liberalismo amarillo. 24 de mayo de 1822, Batalla de Pichincha. El 24 de mayo de 1822, en las faldas de Pichincha, Antonio José de Sucre libra la hermosa batalla que dio libertad a Quito. Mientras los realistas se refugiaban en Quito, abandonando sus posiciones anteriores, el ejército libertador ha tenido que ascender hasta las alturas del volcán Cotopaxi y dormir recostados a sus paredes, cubiertas de nieves perpetuas. 25 de mayo de 1881, Día del Himno Nacional, establecido así por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, quien decretó como tal el canto patriótico Gloria al Bravo Pueblo. Y cerramos las efemérides de la semana, haciendo énfasis en la que se celebra el día de hoy, 23 de mayo, el Día de la Flor y del Ave Nacional. Todas y todos a exaltar la belleza de nuestros símbolos naturales, la orquídea y el turpial, quienes engalanan con su diversidad y canto todos los rincones de la Venezuela bolivariana. ¡Que viva nuestra entidad nacional! Y ha llegado el momento de dar paso a la información deportiva, nuevamente con la estudiante atleta Victoria Acosta. Buenos días, ya son las 9:52 minutos. Les habla la estudiante atleta Victoria Acosta, cursante del segundo año, disciplina atletismo. A continuación, la información deportiva. En el marco de la celebración de los 14 Juegos Deportivos Estudiantiles 2023, evento donde se busca formar la selección que representará al estado Táchira, el Liceo de Talento Deportivo María Lara se destacó en las diferentes disciplinas, obteniendo los siguientes resultados. El viernes 5 de mayo, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, se realizó el estadal de atletismo, donde se destacaron las y los atletas con mira a los nacionales. Quien les habla, Victoria Acosta, campeona en los 3.000 metros marcha, femenino sub-14. Oscarly Villamizar fue la campeona en los 1.500 metros marcha, en los 1.500 metros planos, femenino sub-17. Ariadna Valentina Vivas, subcampeona en los 200 metros planos, femenino sub-17. Y subcampeona en los 400 metros planos, femenino sub-17. Líbani Nicole Supelano, subcampeona en los 1500 metros planos, femenino sub-17. Asimismo, Luis López fue el campeón en los 400 metros planos, masculino sub-17. Y Germain Rodríguez, subcampeón en los 100 metros planos, masculino sub-17. En lo que respecta al judo, los estudiantes atletas que mencionaremos a continuación fueron seleccionados para participar en el próximo regional de judo, que se realizará en nuestra entidad, donde participarán los tres estados andinos, Trujillo, Mérida y Táchira. En el infantil masculino B, Andrés Carreño, primer lugar, peso 36. Alex Carreño, primer lugar, peso 40. Everson Medina, primer lugar, peso 44. Francisco Valderrama, primer lugar, peso 48. Y Claudio Angulo, primer lugar, peso 53. Infantil femenino, Isis Vivas, primer lugar, peso 36. Sonia Guerrero, primer lugar, peso 40. Sofi Rodríguez, primer lugar, peso 44. María Ángel Rojas, primer lugar, peso 48. Y Dayana Rojas obtuvo el primer lugar en peso, en peso 53. Cadete masculino, Martín Pinto, primer lugar, peso 50. Jonathan Corredor, primer lugar, peso 55. Y Roiner Rodríguez, en el primer lugar, peso 60. Cadete femenino, Gabriela León, primer lugar, peso 44. Andrea Nieto, primer lugar, peso 52. En el conocido juego ciencia, es decir, el ajedrez, Amalia Evia Navas, hija de nuestro profesor ajedrecista Teodardo Evia, se corona como campeona sub-14 femenino, mientras que Andrea Acevedo se posiciona como la subcampeona sub-14 femenino. Isayet Evia Navas es la campeona sub-17 femenino. En la disciplina natación, Denis Arán Ríos obtuvo medalla de plata en pecho y medalla de plata 200 mariposa. Luis Uribe conquista medalla de oro 400 metros mariposa y oro en relevo 200 metros libres. Kleiner Morales se trae la medalla de plata en 100 metros planos y bronce en 100 metros libres. Finalmente, Alejandro Ríos Denis logra medalla de oro en los 400 metros. Y cerramos con levantamiento de pesas. Joan Gómez obtuvo su primer lugar en la división de los 55 kilogramos. Y Peter Sánchez, su primer lugar en la división de los más 102 kilogramos. Desde nuestro programa Voces Escolares, felicitamos para todas y todos los atletas del Liceo de Talento Deportivo Táchira. De igual manera, la felicitación y el reconocimiento para las y los entrenadores, quienes son clave para el logro de estos positivos resultados. Este ha sido el avance deportivo del día de hoy. Narro para ustedes Victoria Costa, cursante del segundo año, disciplina atletismo. Hasta una próxima oportunidad. Apreciadas y apreciados oyentes, por el día de hoy hemos llegado al final del programa y nos volveremos a escuchar muy pronto. Recuerda, estas son las voces escolares. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. En nombre del Liceo de Talento Deportivo María Lara, agradecemos todo el apoyo incondicional del gran equipo del Canal Regional en Táchira de Radio Nacional de Venezuela. asimismo a nuestra invitada, la profesora Wendy Arévalos. Este programa fue posible gracias a en la presencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía, producción general Luis Zulbarán, coordinación de voces escolares José Armando Durán, voces de identificación Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y musicalización, Amandi Durán, proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En la movilización de las comunicadoras del Liceo de Talento Deportivo Táchira, profesora Libertad Cardelli. Efemérides de la semana, Victoria Acosta. Y avance deportivo, Victoria Acosta. Cuéntanos. Escuela Bolivariana Monseñor Tomás Antonio San Miguel. El avance informativo a cargo de Unidad Educativa Nacional Córdoba. Ante los micrófonos, Ariadna Vivas, del quinto año, Liceo de Talento Deportivo Táchira María Lara. Y quien les habla, Isis Nazaret Vivas, del segundo año, Liceo de Talento Deportivo Táchira María Lara. No cambies de estación, sigue en compañía de la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM.